Hoy es martes 29 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín informativo, Garasi? Foro de debate de los servicios públicos. Hoy martes 29 a las 6:30 en el Kulturgune tendrá lugar un debate entre personas inmigrantes sobre la situación de los servicios públicos municipales desde el punto de vista de estas personas. Mañana tocará hacer lo propio con la juventud de Berriozar. Estos debates se enmarcan dentro del foro de participación ciudadana del plan estratégico del Ayuntamiento de Berriozar. Y concurso de diseño de imagen para el calendario 2014. Así es, Garasi. Está abierto ya el plazo de presentación de trabajos para la portada del calendario 2014 que organiza la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Berriozar y el Proyecto Comunitario de Promoción de Hábitos Saludables. Se podrán presentar a este concurso vecinas y vecinos de Berriozar de entre 8 y 30 años. Las fotografías serán tituladas en blanco y negro o en color y pueden ser retocadas mediante un programa de diseño de imagen. Se entregarán en formato digital y en formato papel tamaño folio. Los trabajos serán definidos acorde a los objetivos mencionados con el tema. Las obras se podrán presentar hasta el 15 de noviembre por correo electrónico en la dirección de correo electrónico en secun@gmail.com o de manera presencial en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Esta información se puede consultar de manera más ampliada en www.berriozar.es. Mañana se celebrará el pleno ordinario del mes de octubre. Mañana a las 6:30 de la tarde, como es habitual, el último miércoles de cada mes se reúne el pleno municipal en esta ocasión para debatir un orden del día de 14 puntos entre los que podemos destacar dos mociones presentadas por el grupo municipal de UPN sobre una concentración en el centro Mendial de A2 y sobre el plan estratégico respectivamente. PSN también presentará otras sobre las becas del comercio y otra más sobre el copago de fármacos. Por otro lado, Izquierda Ezquerra presentará una moción sobre la reducción de recursos sanitarios en atención primaria. Y por último, podemos destacar otra moción que propondrá el debate de los derechos básicos de las presas y presos vascas. Bueno, y vamos con los deportes. El campeonato navarro de socatira sobre goma está a punto de empezar. El próximo sábado, día 2 de noviembre, los equipos masculino de 640 kilos y femenino de 375 competirán contra Chantrea Amayur y Chantrea Ibasaburua y Mot, respectivamente. El encuentro será en Elizondo, como decimos, el día 2 a las 6 de la tarde. Se puede consultar esta información en neguskiplaza.net. De hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues hoy tenemos un cielo bastante cubierto, muy nuboso durante la primera mitad del día y intervalos nubosos durante la segunda. Chubascos débiles, localmente moderados, y estos irán remitiendo por la tarde-noche. Viento flojo a moderado del noroeste, temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso. Las máximas en moderado a notable descenso también. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.